La reminiscencia se vincula con la doctrina fundamental de Platón, que se conoce como teoría de las ideas, expuesta en algunos diálogos como Banquete, Fedón, Fedro y República. Los conocimientos adquiridos en el mundo de la experiencia constituyen el resultado de los recuerdos del alma cuando estuvo en contacto con las ideas. Pero, ¿qué son estas particulares realidades que Platón llamó ideas? En verdad, son realidades individuales, estables, permanentes, que existen en forma independiente de las cosas sensibles. En definitiva, las ideas constituyen lo que es una cosa o lo que es igual, la definición esencial de las cosas. Aquello que hace que sea como son. Platón consideró que la relación entre las ideas y el mundo sensible podía pensarse de dos maneras. Una, que las cosas existen en tanto participan de la idea, de modo que, por ejemplo, una cosa bella es bella porque participa de lo bello en sí. U otra, pensando que lo sensible imita a lo inteligible. La relación entre idea y cosa se compara, en este caso, con la relación entre el modelo y su copia.